Yo quisiera hablar un poco de lo que ha sido, pues la experiencia, no, obviamente hay una parte personal, pero de alguna manera de los problemas que enfrentamos y la visión que teníamos, tanto de jóvenes y lo que ha sido pues desde entonces para acá, ¿no? Creo, yo quisiera hablar de desde antes que existía, cuando existía el tejido social, que era un tejido social en medio de un sistema autoritario. Hoy se dice que estamos en democracia, pero tenemos una destrucción de los valores, de la comunidad, de muchas de las cuestiones que nos unen y nos conectan a nivel de los territorios. Quiero decir que cuando empezamos a trabajar aquí en la Ciudad de México, estamos hablando de los años 1981-82, en los barrios del Centro Histórico, en los barrios de Tlatelolco, de muchas de las colonias aquí, el concepto de barrio era un concepto peyorativo, totalmente. O sea, el futuro, la ciudad moderna, se componía de colonias, de unidades habitacionales, de condominios. Eso era el futuro, eso era el progreso. Vivir en un barrio, decir que se vivía en un barrio, era prácticamente no tenía credibilidad social, ¿no? Era en cierto sentido invisible. Sin embargo, bueno, esta cuestión de haber entrado en aquellos años, estamos hablando de un país con una visión muy autoritaria de la política, con un sistema corporativo que hoy eran cosas serias. Cuando uno dice querer entrar, por ejemplo, a una comunidad campesina en un ejido, bueno, toda la estructura de la CNC, de la Confederación Nacional Campesina, era toda una estructura que tenía que ver con los créditos, con el reparto agrario, con los derechos agrarios, pero también era un sistema para votar en el campo. Si hablábamos de entrar y llegar a una fábrica, era de entrar, era un problema bastante peligroso, porque los sindicatos, pertenecer a un sindicato era pertenecer automáticamente al partido al que pertenecía ese sindicato, y curiosamente la gran mayoría de los sindicatos pertenecían al PRI. Entonces el problema, donde quiera topabas, si querías organizar comerciantes de la calle, pues todo eso era parte de la CNOP, que era la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Tenías tú un mundo totalmente organizado. Cuando de pronto en las vecindades se hablaba, se buscaba hacer una pequeña asamblea con vecinos para poder hablar de la situación concreta, de la situación que estábamos viviendo todos, decían, oiga, ¿para qué tanto pérdida de tiempo? Vamos con nuestro diputado y nuestro diputado nos lleva justamente a la delegación y ahí se resuelven las cosas. Toda esta cuestión de tenernos aquí cuando la telenovela está tan buena, ¿para qué? Luego venía un ambiente que era socialmente muy complicado. Nosotros, bueno, desde más jóvenes, pues habíamos leído a Frantz Fanon y el asunto de lo que era la violencia entre iguales, sobre todo de los subordinados explotados, era a veces mayor entre los propios explotados que lo que era lo que pudiera ser la visión que se podía tener entre clases de manera vertical, ¿no? Pero entonces cuando llegábamos y de pronto en una vecindad decíamos, pues vamos a organizarnos porque es importante, y una cuestión del abasto o un asunto de aprender a leer y escribir, porque había analfabetas incluso aquí en el Centro Histórico, etcétera. Entonces decía una señora, oiga, me parece muy bien su organización, pero si está esa canija del 5, ¿no? Yo soy Si esa se incorpora a su organización, y yo la veo aquí, yo soy la primera en combatirlos con todo lo que tengo, ¿no? Porque esa me ha hecho esto y esto y esto y esto. Y entonces, cambiar esa circunstancia, esa situación, era bastante, bastante complicado. Más antes, o sea, creo que quisiera incorporar también otro tipo de orígenes, nos tocó cuando se organizó el crimen. Y el crimen se organizó justamente en las entrañas del gobierno y de los gobiernos y del Estado, ¿no? Y eso fue a raíz, pues, de vender la obra que habían hecho de contrainsurgencia represiva, criminal, desde, pues, mucho tiempo antes, a principios de los 60, utilizar eso y cambiarlo por medallas de impunidad. Y eso se llamaban, pues eran las charolas de la Dirección Federal de Seguridad o de las policías, que prácticamente tenían derecho a todo. ¿Y cuál será la línea de todos esos personajes, que son muchos, del ejército, de las policías políticas, etcétera? Pues fue el enriquecimiento, y son los que conectaron y los que empezaron a mover, bueno, pues las grandes cantidades de droga en su propio tiempo. Ahí no se metían tanto exactamente sí había, obviamente, a nivel de los barrios y de las comunidades, o como alguien decía y gritó, hay que legalizar la marihuana, y alguien le respondió, es ilegal, porque toda su vida había estado fumando en su barrio, en su vecindad, su respectiva, y no tenía la idea del bien y del mal con respecto a eso. De pronto hubo cosas que alrededor de los 80 fue una cuestión muy dura, porque lo veíamos con los hijos de las compañeras muy chiquitas, era el asunto del activo, ¿no? del tiner y el cemento, que eso era muy duro, porque de pronto sí había eran cuestiones difíciles de poder resolver, ¿no? Yo veo ahora, cuando se ven las manifestaciones de los muchachos de la universidad, del politécnico, de las prepas, de las secundarias de 14, 15 años, corriendo y manifestándose, uno piensa y dice, es una misma película. No es la misma película, porque la historia no se repite. El único que se ha repetido es el gobierno. Por ejemplo, en mis tiempos, que había allá en Chihuahua dos normales rurales, que era la de Salaices y la de Saucillo. Salaices, hombres; Saucillo, mujeres, eran internados. Y ahí es donde se formaron los primeros maestros que condujeron y organizaron, pues, las grandes invasiones agrarias contra los latifundios, los grandes latifundios en Chihuahua. Entonces, todo el asunto, lo del agrarismo, estas luchas campesinas, es lo que lleva a lo que sería el asalto al cuartel de Ciudad Madera en 1965. ¿Y de dónde salen? Pues eran profesores de Salaices. Era el profesor Arturo Gámez, era el doctor Pablo Gómez, etcétera. Era justamente esa estructura que venía de los cuadros que había formado el cardenismo para acompañar lo que era la reforma agraria radical que se había establecido a lo largo de ese sexenio. Pues esos cuadros se siguieron reproduciendo. Lo que sucedió en Chihuahua en 1965, sucede en Guerrero en 1967 con otro maestro rural, que es Lucio Cabañas, justamente de Ayotzinapa. Entonces, esto, si lo vemos entre Chihuahua, lo vemos en términos de Guerrero, y en medio sucede algo al margen de estos dos procesos, el gran movimiento estudiantil de 68. Pero entonces 68 es arrojado justamente a esta visión de lo que estaba sucediendo en Guerrero y estaba sucediendo en Chihuahua, al terminar el movimiento estudiantil 68 con una masacre como la del 2 de octubre, Y ahí todavía, en la lucha estudiantil, en la lucha en las organizaciones estudiantiles, todavía discutíamos si lucha armada o lucha política, eran las dos cuestiones que se empezaban a debatir, y de pronto el 10 de junio del 71, en gran medida, para muchos, se acabó la discusión política y el asunto era, hay que darles exactamente igual, ¿no? Y entonces nos incorporamos a lo que era todo el proceso de poder ganar por la vía militar y derrotar al ejército mexicano. Nadie en aquel entonces, por ejemplo, al incorporarse, pudo pensar, nadie de nosotros pensaba en términos de generación, que pudiéramos perder. Era clarísimo que íbamos a ganar, que los íbamos a derrotar. Era una certeza. Vino de pronto el contragolpe, obviamente, se empezó a desarrollar el contragolpe, y en las universidades se empieza a generar también un proceso de evolución y de desarrollo también, de que es tanto la lucha armada, pero también hay que salir y demostrar esto en el campo, en las colonias, a organizar lo que eran las invasiones urbanas, en Chihuahua, en Monterrey, en Culiacán, en Oaxaca, en Puebla y aquí en el Distrito Federal. Tenían una característica fuerte, que eran movimientos urbanos que habían surgido o se desarrollaban en la periferia. El tema es de que de pronto todo el proceso de inflación, de las crisis económicas, etcétera, nos hizo y nos planteó que había que meternos a las áreas centrales de la ciudad y hacer procesos organizativos. Hay una cuestión de diferencia generacional, ¿no? Nosotros buscábamos uno que era el vínculo de clase. Ahí sí era una idea del vínculo de clase. Y allí en ese terreno del movimiento urbano, que fue el que más me tocó a mí, fue tenerle respeto y empezar a tener consideraciones al término de el lumpenproletariado, que señalaba Carlos, ¿no? Porque ahí no era ni la clase obrera exactamente organizada, ni era no existían los prototipos que estaban pues prácticamente en el texto de los clásicos. Había que interpretar, y esa era una realidad concreta, con soluciones concretas que había que entender. Otra cuestión que es muy importante, se maneja como el terreno de la idea de la autonomía para poder desarrollar. Nosotros lo que hablábamos, nuestro concepto, era la independencia política de las propias organizaciones. Garantizar la independencia política era una cuestión fundamental frente al sistema corporativo, que prácticamente tenía dos, como en las bandas del crimen organizado, que es plata o plomo. Aquí era o cooptaban a las organizaciones o a los dirigentes para tratar de neutralizarlos, o el asunto era la represión o la contención brutal de cualquier tipo de movimiento. Surge, por ejemplo, se vuelve casi una connotación subversiva, manifestarse o ser miembro de un sindicato independiente o de una organización urbana que no pertenecía a la CNOP, o era una cuestión de ser parte de, dentro de las universidades, la idea y el concepto de la independencia y de estar de alguna manera sujeto a alguna cuestión gubernamental, eso tenía sus linderos y sus puntos de definición. Hay muchas cosas que surgieron en aquellos años y que fueron trastocando y que fueron haciendo evolucionar muchas cosas. Uno de ellos, que creo que impactó y nos impactó y aceleró muchos de los procesos, fue el sismo del 85. Ahí, de alguna manera, cambió incluso el lenguaje, el vocabulario, la idea de cómo interpretar, cómo desarrollar nuevas formas de organización, que siendo horizontales, pero también con una gran con la idea de conectar justamente con las organizaciones o con los barrios, con la sociedad, era fundamental. Cuando se forma la Asamblea de Barrios en el año 87, ¿no? Fue un accidente, pero un accidente. Nosotros acabamos de terminar una serie de viviendas de los habitantes de los cuartos de azotea a dos cuadras de Tlatelolco, cuando la propuesta era que en nuestra organización aceptar unas viviendas en Huehuetoca, ¿no? Pero entonces la gente dijo, ¿yo qué voy a hacer a Huehuetoca? Bastó un camión para ir a hacer el scouting, como se dice ahora, ¿no? Hasta Huehuetoca, para todo el mundo decir, oye, yo lavo coches, mano, yo lavo ropa, una señora, ¿yo qué voy a hacer a Huehuetoca y andar yendo y viniendo hasta Tlatelolco para la sobrevivencia? Entonces, no nos sacarán. Bueno, resultado de eso, de la gente que vivía en los cuartos de azotea de Tlatelolco, de pronto tenía su departamento de 42 metros cuadrados a tres cuadras de Tlatelolco. Entonces, eso generó una explosión que no nos dimos cuenta. Y cuando estábamos en las inauguraciones, ahí o en las fiestas y los moles, y de qué color, empezó la gente a decir, oiga, fíjese que yo también soy damnificado, pero me asusté y me fui. Entonces, dos años después. Entonces dijimos, bueno, es eso, no nos interesa, el asunto, ¿tiene usted vivienda? No, ¿necesita vivienda? Sí. Bueno, pues entonces vamos a abrir un censo. Planteamos el asunto, lo del censo, y dijimos, pues unas 30, 40 familias de lo que antes nos costaba convencer a la gente para incorporarse. Y el primer día llegaron 950 familias. El segundo día otras mil y tantas, etcétera. En un mes teníamos un censo de 50 mil familias. Sin nada, sin haber soltado un volante, sin haber hecho absolutamente nada. Y eso empezó a que había más de 650 barrios, colonias, unidades que de repente se organizaron y era todos por la vivienda. Cuando el gobierno estaba terminando su obra, eso entra como un rayo en el cielo despejado y se forma pues un gran movimiento. Va y conecta con otro tiempo, ¿no? Que es la necesidad de la democracia, de los derechos ciudadanos, de la vocación, de que tenemos derechos. No es de que me den, sino de que yo tengo derechos, ¿no? Y a cambio de algo. Y entonces viene un tema que son las elecciones de 88, que hace que empiecen a cambiar otras cosas de una manera, a nivel de los barrios, de las colonias, de una cuestión que nosotros consideramos inédita y que fue de una grandísima experiencia, no solamente de unos cuantos, sino prácticamente de una grandísima generación.